Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Continúa el calor abrasador en Japón y se pronostican lluvias torrenciales en el este del país. Dos islas en Japón se separaron casi 10 centímetros en tres días. Donald Trump hace públicas las cartas con que comunicó los nuevos aranceles que tiene previstos para 8 países más. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. Una ola de calor continúa azotando gran parte de Japón y el jueves están registrándose altas temperaturas en el este y el oeste del país. Las autoridades instan a la población a extremar las precauciones para prevenir el golpe de calor. También advierten de posibles lluvias torrenciales a partir de la tarde del jueves en algunas zonas del este de Japón. La Dirección de Meteorología prevé que las temperaturas máximas diurnas alcancen los 36 grados centígrados en las ciudades de Yamaguchi y Kioto, en el oeste del país, así como en la ciudad de Toyooka, prefectura de Hyogo. Se anticipa que la temperatura alcance los 35 grados en las ciudades de Hiroshima, Osaka y Kofu y en el centro de Tokio. Se emitieron advertencias de golpe de calor para los 23 distritos de Tokio y el área de Tama, así como para las prefecturas de Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Mie, Ishikawa, Kyoto, Hyogo, Wakayama, Hiroshima, Shimane y Tottori. En el este de Japón se prevé que un frente meteorológico se desplace hacia el sur, lo que provocará una gran inestabilidad atmosférica. Algunas zonas podrían verse afectadas por lluvias torrenciales localizadas acompañadas de rayos. Pueden formarse bandas de lluvia lineales, lo que aumentaría rápidamente el peligro de desastres causados por precipitaciones en las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba y Saitama, así como en los 23 distritos de Tokio y el área de Tama, entre las últimas horas de la tarde y la noche del jueves. Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población tomar precauciones. También se pronostican fuertes lluvias en la zona del oeste de Japón, frente al Océano Pacífico y en la región de Okinawa. Un investigador japonés descubrió que dos pequeñas islas en el suroeste del archipiélago de Japón se separaron casi 10 centímetros en solo tres días. Forman parte de las islas Tokara, pertenecientes a la prefectura de Kagoshima, en torno a las cuales se está registrando una intensa actividad sísmica en las últimas semanas. Ota Yusaku, profesor de la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Universidad de Tohoku, analizó los movimientos de la corteza utilizando datos provenientes de puntos de observación de la Autoridad de Información Geoespacial de Japón y de estaciones base de telefonía móvil. Descubrió que la isla de Kodakarajima se desplazó 6 centímetros al norte-noroeste y la de Takarajima 3,5 centímetros al sur, en el periodo de tres días posterior a un terremoto de magnitud 5,6 ocurrido el 2 de julio. Previamente, ambas islas estaban desplazándose juntas hacia el noreste. Ota afirma que nunca se había observado un desplazamiento como el ocurrido tras el sismo. Señala la posibilidad de que no haya sido provocado por el terremoto, teniendo en cuenta la magnitud de este y la distancia entre su foco y las islas. Entre las posibles causas menciona el magma u otros fluidos que pueden haberse filtrado y propagado por la corteza terrestre, así como el deslizamiento lento de una falla geológica en un punto poco profundo de la placa continental. El investigador dijo desconocer si los últimos movimientos de la corteza terrestre provocarán un gran terremoto. Agregó que estudiará datos históricos e intentará determinar por qué está ocurriendo este fenómeno. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo públicas en Internet el miércoles las cartas con las que comunicó las nuevas tasas arancelarias que tiene previstas para 8 países más, entre ellos Brasil. En las misivas se indica una tasa del 50% para Brasil, del 30% para Argelia, Irak, Libia y Sri Lanka, del 25% para Brunei y Moldavia y del 20% para Filipinas. En abril pasado, el gobierno de Trump anunció lo que llama aranceles recíprocos a aplicarse, junto con otras tarifas, a países y territorios que tienen grandes superávits comerciales respecto de Estados Unidos. Posteriormente, Trump comenzó a enviar cartas a sus socios comerciales en las que indica las nuevas tasas arancelarias y el aplazamiento de su aplicación hasta el 1 de agosto. Entre los 8 países que se han sumado ahora a la lista, Brasil ha sido objeto de un considerable aumento en la tasa respecto del 10% fijado en abril. Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca: «Brasil no se ha portado bien con nosotros». En la carta enviada al país, el presidente estadounidense afirma tener, al igual que la mayoría de los líderes mundiales, un gran respeto por el expresidente Jair Bolsonaro. Añade que un juicio en su contra no debería tener lugar. En Corea del Sur, un equipo liderado por el fiscal especial arrestó nuevamente al expresidente Yoon Suk-yeol el jueves, bajo sospecha de haber obstruido la labor de funcionarios, entre otras acusaciones, cuando declaró brevemente la ley marcial en diciembre pasado. En enero se arrestó y se acusó a Yoon de haber liderado una insurrección. En marzo fue puesto en libertad, pero el juicio penal en su contra continúa. Después de que el presidente Lee Jae-myung asumiera el cargo en junio, se nombró a un equipo especial que abrió una investigación independiente del gobierno. El equipo solicitó el domingo una orden de arresto para Yoon, argumentando que el sospechoso había instruido al Servicio de Seguridad Presidencial que bloqueara su detención en enero. El jueves, un tribunal dio a conocer que había emitido una orden de arresto después de haber interrogado en persona a Yoon y considerado que podría destruir pruebas. Yoon, por su parte, niega los cargos y alega que la investigación es falsa y tiene motivaciones políticas. Según medios de comunicación, en octubre, el expresidente también ordenó presuntamente al ejército enviar drones a Corea del Norte. Señalan que Yoon es sospechoso de haber tratado de provocar un ataque procedente del extranjero con el fin de justificar la imposición de la ley marcial. Se prevé que el equipo apresure su investigación. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.